Hola, hola, hola. Phillip Island nunca defrauda. Y una vez más hemos tenido una carrera en este circuito verdaderamente apasionante, con un montón de alternativas, con descartes importantes, con posibilidades muy importantes también. Pero creo que tras la entradilla lo comentamos y veréis cómo ha sido espectacular. Que ha habido de todo, ha habido pues una caída importante que luego pasaremos a analizar, una postulación increíble al campeonato que pocos pensaban que pudiera darse hace tan solo dos o tres carreras, o sea que vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Primero, vamos por el líder, por el ex líder, Fabio Quartararo. Ha tenido una carrera espantosa. Creo que todo lo que podía salir mal ha salido mal. Primero, sus nervios. Jorge Lorenzo en la retransmisión estaba comentando que lo veía muy nervioso, que lo veía haciendo cosas fuera de tiempo. Y evidentemente es muy probable que así haya sido. Pero de todas formas, también en descargo de Fabio, ha comentado que sí, que la caída ha sido culpa suya, pero también que tenía que buscar ventaja donde los demás la encontraban. Y claro, es que esto es muy importante y es lo que os vengo diciendo durante todo el campeonato. Si tú vas flirteando con el 100% continuamente, eres susceptible de que lo sobrepases y no puntúes, como es el caso de Fabio hoy. En el peor momento, faltando dos carreras, Pecco Bagnaia, Francesco Bagnaia, con cinco ceros en la temporada, que es increíble, se ha colocado líder del campeonato. Además, con, no sé, ahora lo veremos, 13, 14 puntos, 13 puntos creo que han sido. En fin, luego lo vemos. Es que hace tan solo dos carreras, lo hubiéramos considerado prácticamente inviable, imposible. Bien, de todas formas se llegaba a este certamen con dos puntos de ventaja por parte de Fabio, ¿eh? El final de campeonato está siendo espantoso. Yamaha está pagando las consecuencias de su inmovilismo, de su apuesta por un único piloto. Además, Morbidelli también se ha ido al suelo, o sea que ha sido desastroso. Y me da la sensación de que, no sé vosotros qué opinaréis, pero me da la sensación de que solo las Yamaha del equipo oficial tienen problemas de ese tipo tan graves. Porque, hombre, es evidente que el resto de Yamahas del campeonato, quizá Crashlow, que con su pundonor, pues está disfrutando pilotando una MotoGP a estas alturas, pero realmente ninguna otra moto del campeonato parece tener esos problemas tan críticos con los neumáticos. Esto es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo y solo quiero decir una cosa. ¿Os dais cuenta? ¿Entendéis ahora la reacción que tuvo Maverick Viñales en aquella acción que le supuso el final de su carrera en Yamaha? ¿Os dais cuenta, verdad? Cuando tienes esa impotencia, y en el caso de Fabio, que ya en la pasada carrera directamente se fue al avión sin pasar siquiera por el box, es que hay cosas que caen por su propio peso. Un piloto está ahí para ganar o para hacer un papel digno, al menos. Y cuando eso se te niega, evidentemente las preguntas vienen a la cabeza inmediatamente. ¿Qué hago aquí? ¿Qué posibilidades tengo? ¿De qué manera puedo ser competitivo? Si nadie te da las herramientas para poder conseguirlo, pues al final pasa lo que puede pasar. De todas formas, quedan dos carreras, quedan muchos puntos en juego y Fabio puede ser campeón perfectamente. Así que ahí lo dejo. Bien, segundo del campeonato, que ahora es líder, Pecco Bagnaia. Ha hecho una carrera excelente. Al final todos han querido ganar, pero menos las dos Ducati de Bezzecchi y Bastianini. Y bueno, pues la victoria ha estado entre Rins y Márquez, que ha ganado el primero. Pero Pecco ha sabido estar ahí, suma puntos. Era difícil vencer esta carrera teniendo a dos pilotos de una marca diferente y además estamos hablando de Márquez. que no va a tener ningún miramiento si puede oler una victoria. Creo que Pecco ha hecho lo correcto, no hay que precipitarse, no había que perderlo todo por intentar ganar, así que me parece que ha hecho lo más inteligente que podía hacer, y es luchar hasta el final, pero sin asumir los riesgos de no puntuar. Y eso me parece importante. Insisto, las Ducati hoy han hecho labor de equipo. Quizá Miller a principio de carrera, pero solo a principio de carrera, que por cierto se fue al suelo, una lástima, embestido por Alex Márquez. ¿Y de qué manera, además? Bueno, han habido disculpas, todo muy deportivo, todo muy bien. Pero bueno, Miller, que tenía remotas posibilidades de luchar por el título con 40 y tantos puntos antes de empezar esta carrera de desventaja con Quartararo. Pero bueno, ahora sí que ya se despide completamente, pero eso sí, haciendo un papel más que digno, más que digno. Ducati, ¿te deshaces de Jack Miller? ¿En serio te deshaces de Jack Miller? ¿Te deshiciste de Lorenzo? No, hay cosas que no acabaré de entender nunca. Y bueno, pues nada, esperemos que haya suerte. Es un equipo que está buscando el campeonato en contra del de Quartararo, que parece que no lo quiere. Y nada, vamos a ver qué nos depara. En todo caso, Pecco, muy fuerte, muy bien. No me cabe la menor duda que la última carrera en Valencia va a ser absolutamente una labor de equipo de 8 Ducatis haciendo labor de equipo. Me parece que va a ser así. Pero bueno, no sé, lo veremos, pero no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría en absoluto. En todo caso, lo dicho, muy bien. Pecco ha hecho lo que tenía que hacer y ha hecho lo que ha podido. Aleix, tercero en Discordia al título, pues también es que, claro, ha hecho lo que ha podido. Es evidente que la Aprilia funciona muy bien, es una moto muy homogénea, funciona bien en todos los terrenos y en todas las condiciones, pero da la sensación de que está un pequeño paso hacia atrás, que es el que obliga a sus pilotos a ir más allá de lo que deberían. Eso, ¿qué consecuencias tiene? Pues pérdida de agarre por desgaste en los neumáticos, un castigo un poquito mayor al motor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Aleix ha hecho lo que ha podido. También Aleix Espargaró, digamos que nunca ha sido un piloto top absoluto. Entonces, tiene sus carencias. Tiene sus carencias que no me cabe la menor duda que a lo largo de la temporada ha intentado cubrir con un pilotaje excelente, agresivo, sólido, sobre todo al principio. Pero es evidente que a medida que avanza la temporada, ahí se percibe el músculo económico de las marcas y equipos, y es donde Aprilia se está viendo muy puntera aún, pero ha bajado un poquito en su rendimiento. Así que, bueno, Aleix muy bien, el título es muy difícil para él, lo fue desde el principio. Aunque hubo momentos en los que se tenía mucha mucha fe en que Aleix pudiera estar ahí hasta el final, pero bueno, yo creo que lo hecho ha sido fantástico. Creo que lo que hay que hacer ahora es apostar por ese segundo piloto, Maverick Viñales, más joven, con hambre y que le falte ese pelín de ayuda para poder acabar de estar delante total y absolutamente. La base que tienen es buena, solo con no tocarla y evolucionarla en aquellos puntos que a lo largo de esta temporada se han mostrado un poquito más débiles, esa moto va a ser muy competitiva en los próximos años, dado este reglamento. Es decir, cuando alcanzas un cierto estatus, prácticamente no lo vas a perder. Bien, repasados los tres primeros, vamos a valorar ahora el papel de Marc Márquez. No me voy a olvidar de Jorge Martín, ¿eh? No me voy a olvidar para nada de Jorge Martín, que ha hecho un verdadero carrerón, mandando en todas las pruebas, en todas las vueltas, quiero decir. Y oye, poniendo en liza su calidad y que probablemente es un piloto, a mí me da la sensación de que tiene que ser llevado deportivamente de una manera un poquito estricta, al estilo de David Brivio o algo así, con mucho cariño y sabiéndolo llevar. porque es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y eso, y es un piloto endiabladamente rápido, ¿eh? Es un piloto muy, muy rápido. Así que creo que está llamado a cosas mejores, pero tiene que cultivar más ese aspecto deportivo, me da la sensación. Pero chapó, oye, estar ahí delante en MotoGP, mandar en todas las vueltas y solamente al final, por cuestiones claramente de bajada de rendimiento, probablemente de neumáticos, pues hombre, pues es digno de mencionar y de agradecer su esfuerzo. Bien, Marc, como decía, Marc Márquez, Honda. La única Honda que creo que ha sido capaz de circular por Phillip Island durante el fin de semana. ¿Os habéis dado cuenta de que Marc ha cambiado su estilo? Ya no es aquel estilo que tenía, es un estilo diferente, se ha adaptado al medio. Es un depredador y los depredadores se adaptan al medio. Y Marc lo está haciendo, esta Honda que es más Ducati que nunca, y además ya con las alitas traseras y todo esto, maravilloso. Pero bueno, no me parece mal, es la moto más completa. Me extraña que Honda lo haga, pero bueno, oye, bienvenido sea, ¿no? ¿No os parece? En todo caso, claramente ha cambiado su estilo. La moto parece funcionar de una manera bastante constante y homogénea, por lo menos en sus manos, evidentísimamente, porque el resto de Hondas directamente no funciona, o sus pilotos, o las motos, o lo que sea, o el conjunto de ambos, pero no funcionan. Y Marc ha hecho una carrera fantástica, disputando la victoria a Alex Rins hasta el último momento. Hasta el último momento. Físicamente no es un circuito que ma le machaque mucho, porque es un circuito muy de izquierdas, con muchas curvas a izquierdas, y eso le supone una ventaja para él, ¿vale? Pero cierto es que oye, es que es un señor que se ha apuntado al campeonato en el último tercio de la temporada. O sea, es que, y que esté disputando la victoria, me parece que no hace más que corroborar la idea que tengo de que Marc Márquez, con una mano, tiene más talento que el resto de la parrilla de MotoGP. Y es que cada vez creo que lo tengo más claro que es así. Pero bueno, en todo caso, una segunda posición que sabe muy bien, muy, muy bien, y que de todas, todas nos está enseñando lo que puede ser Honda y lo que puede ser Marc la temporada próxima. Vamos a ver qué pasa en Valencia. Vamos a ver qué pasa en Valencia en un circuito en el que es prácticamente todo a izquierdas y en el de curvas planas, en las que hay que tener muy controlado el gas. De muy estar repelando continuamente con el puño la dosificación de potencia. Uy, he dicho muchas cosas que se utilizan coloquialmente en la jerga motociclista. Repelando el gas significa, bueno, por lo menos como yo lo entiendo, el estar en una curva en máxima inclinación y en el punto en el que cortas, abres, mantienes, es esa sensibilidad de neurocirujano que necesitas en esos momentos, ¿vale? Es el estar traccionando, pero poquito. Estar ahí. Bueno, bien, dicho esto, que es algo muy intangible y muy y muy que nos gusta solo a nosotros los moteros. Veremos ahí de lo que es capaz Marc. Vamos a ver en Valencia de lo que es capaz. Por otra parte, no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar estos circuitos antiguos, entre comillas, con desniveles, con curvas cerradas, estrechos hasta cierto punto. Tiene zonas muy anchas también, Phillip Island, pero este tipo de circuitos muy técnicos, de una trazada depurada, que lo que obligan es a que, como siempre ha ocurrido en Phillip Island, las diferencias de moto no sean tan importantes como las de piloto. ¿De acuerdo? Bien, quedan dos carreras nada más. Dos carreras nada más. Todo puede pasar. Y, hombre, si yo tuviera que apostar, apostaría por Pecco. pero aunque solo sea porque tiene siete motos que van a hacerle labor de equipo, al menos en la última carrera. Eso, vamos, lo podemos tener claro. Pero si no comete errores graves y marca de cerca a Fabio, yo creo que Fabio se va a poner muy nervioso. Es lógico que lo esté. Creo que a estas alturas solo le vale ganar, ir a ganarlo todo y, oye, el más fuerte pues será el que haya vencido. Son solo, pues eso, 12, 15 puntos. Ahora lo vemos, no os preocupéis. Nada, creo que vamos a ver la clasificación ya directamente. Si encuentro el teléfono. Bien, aquí la tenemos. Primero, Alex Rins. Segundo, Marc Márquez. Tercero, Pecco Bagnaia. Cuarto, Bezzecchi. Quinto, Bastianini. Sexto, Luca Marini. Séptimo, Jorge Martín. Octavo, Johan Zarco. Y fijaos que tenemos detrás de Marc Márquez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ducati. 6 Ducati. Hasta el punto de que han dejado noveno a Aleix Espargaró. Objetivo cumplido, órdenes de equipo. Claramente, o simplemente que como son las mejores motos, pues siempre van a estar ahí, en esas posiciones. Ambas cosas. Yo creo que se pueden conjugar ambos valores. Bien, después de Aleix, pues Brad Binder, Pol Espargaró, un décimo. Décimo segundo, Miguel Oliveira, Crutchlow, décimo tercero en los puntos, que me parece espectacular, realmente espectacular, justo delante de Darren Binder. También habría que hacérselo mirar por parte de Darren Binder, que un señor retirado venga a quedar delante de él. Pero bueno, bien. Remy Gardner, Raúl Fernández, Maverick, muy mala carrera. Maverick no ha tenido fortuna y mal. Y Joan Mir, pues igual, ¿vale? Me gustaría comentar antes de nada, Alex Rins, unas declaraciones y unas. Está haciendo unos comentarios muy sinceros, muy honestos, diciendo que, bueno, que no entiende esto que va a hacer Suzuki, que sigue siendo una de las mejores motos de la parrilla. Y dice, y en ocasiones la mejor, pero que la falta de ánimo y la falta de, no sé, de grinta deportiva, pues está ocasionando que no puedan demostrarlo. Esto de Suzuki yo creo que no lo entiende nadie. Realmente esas motos podrían ser cedidas, apoyadas por fábrica. Se me ocurren 20.000 fórmulas antes que abandonar un campeonato, con todo lo que supone. No sé, son cosas que no se entienden, no se entienden para nada. Si tienes muchas dificultades económicas, esto es una forma de promocionarse. No entiendo nada. No entiendo nada, desisto de entenderlo, ellos sabrán lo que hacen, pero desde luego, además, tener a Joan Mir, campeón del mundo, y a Aleix, perdón, a Aleix, no, Alex Rins, que es uno de los pilotos capaces de ganar cualquier carrera a poco que las cosas se le pongan bien, pues me parece extraordinariamente absurdo lo que está ocurriendo. En fin, ellos verán. Encima tienen programada una sesión de pruebas antes de los últimos grandes premios, en las que tienen que probar carenados y otras cosas que los pilotos dicen, pero bueno, pero estamos tontos. Es que más o menos Alex Rins lo ha dicho así. ¿Estamos tontos o qué pasa? En fin, lo dicho, ellos sabrán lo que hacen. Bien, y vamos con la clasificación del campeonato, que está así ahora mismo. Con 233 puntos, Pecco Bagnaia. Me encanta Pecco Bagnaia. Segundo, Fabio Quartararo con 219. O sea, estamos hablando de 14 puntos, 14 puntitos. Tercero, Aleix Espargaró con 206. Ya está a veintitantos puntos. Debería de darse una carambola muy grande. Pero luchar por esa tercera posición del campeonato es factible. Y desde luego sería un resultado espectacular. Ojo, tercera o segunda. Como primero ya me parece un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Cuarto, Enea Bastianini. Mucho ojo con Bastianini, que con 191 puntos amenaza muy en serio la tercera posición actual de Aleix. Mucho cuidado con Bastianini. Quinto, Jack Miller, que de haber puntuado en lo más alto, pues también estaría ahí entre los 3-4 primeros. Brad Binder, que bueno, sin saber muy bien por qué, pues se encuentra en sexto del campeonato. Lo cual, pues oye, pues ha sumado sus puntos y ha sido eficaz. Johan Zarco con 160 puntos, Alex Rins con 137 en octava posición, Jorge Martín noveno, ya se ha colocado en el top 10, lo cual está muy bien, y décimo Miguel Oliveira. Vale, ya a partir de ahí, pues el resto, ¿vale? Sin más. Pues nada, lo dicho, nos queda ya muy poquito para acabar este campeonato y desde luego con carreras así, pues disfrutaremos muchísimo. Esperemos, esperemos que sean así. Venga, saludos a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo.